con esta canción Cuba Va, que tiene tantos años sonando en América Latina. Estamos recibiendo a Adriana Baselli, que forma parte de SERPAJ, el Servicio Paz y Justicia, en su expresión en nuestro país, y que también forma parte de un conjunto de organizaciones sociales que han firmado una declaración que tenemos entendida fue entregada ayer, una carta dirigida al presidente de la República y al canciller de la República, por preocupados por la situación humanitaria, señalan, que atraviesa el pueblo de la República de Cuba. Para conocer más detalles, tenemos en línea a Adriana. Buen día, Adriana, bienvenida a Radio Centenario. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por recibirnos esta mañana. Y bueno, de en medio de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Quizá pasó más desapercibido de lo que merece esta iniciativa, que vos nos contarás con quiénes la han desarrollado y qué pasó ayer, que tenían previsto entregar esta carta, los términos que expresan ahí ustedes. Sí, bueno, te empiezo a contar cómo surge esto, y creo que es importante también decir qué organizaciones ahora sí, te planteo. Sí. En realidad esto surge, nosotros hay un grupo de organizaciones de derechos humanos que estamos siempre preocupados tanto por lo nacional como por lo internacional, ¿no? Sí. Y bueno, hemos estado también con la causa palestina. Pero hemos sentido un poco de que el tema de Cuba está un poco frente a todo el marco mundial, sí, de todo lo que está pasando, invisibilizado, ¿no? Y donde en este momento está los cubanos están en una situación muy grave. Tienen solo 2 horas por día luz, han cerrado algunos hospitales, no hay alimentos. Es cierto que ahora llegó una flotilla, una de las flotillas, porque hay una que va a Cuba, otra que sale ahora en breve para Palestina, ¿no? Sí. Pero y que México ha tenido la actitud de ayuda de petróleo, pero no les está llegando petróleo, por lo tanto están en una situación gravísima, ¿no? Digamos, quieren matar a los cubanos de hambre, ¿no? Sí. Es una realidad. Y vemos que está un poco invisibilizado. Si bien Uruguay, por ejemplo, mandó leche en polvo para allá, creemos que hay que ser más enfático en darle el apoyo a Cuba. Entonces, a raíz de esto nos reunimos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, se puede hacer una campaña, se está haciendo una campaña para juntar medicamentos, etcétera, pero también nos pareció que Uruguay no estaba siendo como debería ser de firme con respecto a la defensa de Cuba. Entonces, bueno, se nos ocurrió esto de presentar la carta. Presentamos la carta ayer en Presidencia y en Cancillería, en los dos lugares, por supuesto que es una cuestión más administrativa, porque digo, no es que te recibe ni el presidente ni el canciller, sino que es un trámite básicamente administrativo. Más allá, además, ayer en el caso de Presidencia estaba la reunión de los ministros, estaban con el tema de situación de calle. Sí. Lo que sí tuvimos, a raíz de que justamente estaba toda la prensa ahí, es que la prensa levantó el tema de la carta. Había una cantidad bastante importante. No sé que si todo el mundo lo levantará, lo importante de esto es que nosotros lo que le pedimos como organizaciones de derechos humanos y como Uruguay está dentro de la OEA, dentro de la ONU, dentro de todos los organismos a nivel internacional. Hemos firmado cuanto convenio hay a nivel internacional en torno a derechos humanos, que eso también el presidente el gobierno, ¿no? No, sí. Presidente, el gobierno firmemente en todos esos lugares salga a la defensa de Cuba. Además, nosotros justamente lo presentamos ahora también porque viste que la CELAC tiene ahora Uruguay tiene la presidencia, sí. Así asume la presidencia pro tempore y el 21. Del 21 al 23 de abril se celebra en Montevideo la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Sí. ¿Ah? Entonces nos parecía que era importante que Uruguay fuera firme en este tema, ¿tá? Digo, y que todas las iniciativas que se pueden hacer a nivel diplomático también, por eso fuimos a Cancillería, ¿no? Esa fue un poco la idea. Si querés, te digo un poco quiénes son las organizaciones que estamos en esto, que Sí, claro. firmamos. Creemos que habría, capaz que no nos dio el tiempo, supongo que hay otras organizaciones que también se hubieran sumado, ¿no? Claro. Bueno, te digo, Ágora, que es Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria. Asociación Civil Maestra Quintero, Elena Quintero, que es una asociación nueva. Asociación de Cultivadores de Cannabis, Cotidiano Mujer, Familia Presente, FUTBAN, la Fundación Mario Benedetti, Jacarandá Cultura de la Memoria, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Memoria en Libertad, Mesa Permanente contra la Impunidad, Ovejas Negras, Secretaría de Derechos Humanos del PCNT, SERPAJ, Socorro Rojo y Visión Nocturna. Digo, está, o sea, está un número importante de organizaciones. Pienso que puede haber más organizaciones que se sumen a esto. Lo que queremos más que nada es eso, que el tema de Cuba también esté porque sentimos que frente a todo lo que está pasando en Oriente Medio, está siendo está yendo la mirada hacia ahí. Ah, pero Sí. nosotros además como Organización de Derechos Humanos, y ahora voy a hablar un poco más desde el lugar de SERPAJ, que creemos en la resolución de los conflictos a nivel pacífico, estamos viendo que todo lo que hemos defendido en cuanto al derecho internacional humanitario se está cayendo día a día, ¿no? Esto en pie, digo, fue gravísimo y muy grave en lo que sucedió en Palestina. Digo, que viene sucediendo hace mucho tiempo, pero estos últimos años no puede ser que no podamos nombrar el genocidio. Bueno, pero ahí además lo que tenemos que ver es dónde está el derecho internacional, qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Además que el mundo recién ahora está diciendo algo, pero se cayó, ¿tá? ¿Qué pasó en Venezuela? Porque no va con que si estoy o no estoy con este gobierno, sino que se entró y sacó un presidente. ¿Dónde está el derecho internacional ahí? Con Cuba está pasando, si bien el bloqueo viene de hace muchísimos años, en este momento tenemos a Trump diciendo que, bueno, cuando quiero invado, cuando quiero voy. Y lo que a mí me gustaría un poco que todos razonáramos, bueno, ahora fueron ellos. ¿Y quién nos dice que el día de mañana, acá también, porque tenemos agua, no se respete el derecho internacional? Y también, ¿no? Sí, claro. Lo tiro porque es una realidad. Digo, estamos viendo que no vale nada algo que salió después de la Segunda Guerra Mundial, como sale todo lo que tiene que ver con Naciones Unidas, con la. Ay, no me está saliendo. Bueno, con los artículos que llevamos adelante de derechos humanos, después se crea también más adelante la Corte Penal Internacional. ¿Y dónde queda todo eso? Que digo, mucho trabajo también, ¿no? En su momento, poder todos los países tener en común esto. Claro. Pregúntame lo que quieras, porque tú ya me Sí, dejas hablar no, a no, pero vos. está bien, era importante que Adriana, explicaras eso. sí, consultándote, bueno, luego de que ustedes entregaran estas cartas, ¿qué esperan ahora? ¿Esperan que sean llamados? ¿Esperan reunirse con las autoridades? ¿Cómo es esa situación? Bueno, nosotros, viste, dejamos nuestros datos, Sí. dejamos nuestro teléfono, no sé si se nos llamará. Tengo que decirlo, en la experiencia que he tenido, porque también presentamos carta en su momento por el tema de Palestina y ahí pedimos directamente una reunión, tanto en presidencia como en Cancillería, y nunca se nos llamó, y de esto va a ser como un año más o menos, ¿no? Nunca, O sea, claro. no tengo personalmente, esto estoy hablando por mí, no tengo demasiadas expectativas, ¿no? Pero bueno, por lo menos sé que ha salido, que está publicada la carta, la hemos subido a las redes. La reflexión y la reflexión en la gente también queremos, ¿no? O sea, que esto llegue a que nos sentemos a pensar lo solidaria, además que fue Cuba en la época de la dictadura, cuánta gente fue para Cuba y Sí. que la solidaridad se retribuye, ¿no? Entonces, también eso. Bien, ustedes para ir para redondear con algún aspecto de lo que ustedes plantean en la carta, Adriana, ustedes hablan o transmiten una preocupación, dicen que el gobierno uruguayo asuma una posición clara y firme de condena a las medidas de Estados Unidos en ámbitos internacionales, y dicen en más adelante que el pueblo uruguayo, hacen una valoración, ve con suma preocupación la inacción y la falta de un posicionamiento claro y firme ante la escalada de conflictos internacionales del último año. Sí, ahí nos referimos no únicamente al tema claro, de Cuba, ¿no? Claro. ¿Tá? O sea, creemos que, digo, por ejemplo, es algo que lo hemos visto, tal vez lo puedo hablar más, formo parte de la coordinación por Palestina también, digo, ¿no? En que vimos, hemos visto cómo la gente, fundamentalmente en la marcha del año pasado, del 8 de octubre, cómo la gente salió a la calle, fue importante, y cómo ha ido siempre planteando, por ejemplo, el tema del genocidio. Y en este tema, lo mismo. O sea, está pasando que necesitamos también una posición fuerte, ¿no? Que acompañe a lo que también siente la gente, ¿no? O sea, que se acompañe desde el gobierno la posición que se está tomando poco a poco. Yo creo que, digo, que en el caso de Cuba tenemos que trabajar mucho más y tenemos que hablar mucho más. A veces no se comprende y se lleva esto a qué gobierno tiene Cuba, como se llevó a qué gobierno tiene Venezuela, y no vemos la gravedad de la violación de derechos que está habiendo, ¿no? De parte de Trump, es tremendo las amenazas que ha hecho a México, las amenazas que ha hecho a Petro, ¿viste? Es como muy, muy fuerte lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, plantean, hablan de esa inacción, dicen, llaman a que promueva iniciativas diplomáticas y también al envío de ayuda humanitaria concreta. Sí, sí, porque una de las cosas que más se está necesitando en este momento es todo lo que son insumos médicos, medicamentos, digamos, yo qué sé, por decirte una cosa, no tienen a veces cómo hacer una ecografía porque falta claro, el líquido para la ecografía, es ese tipo, digamos, está bien, sé que hace poco se mandó leche en polvo, pero eso no es suficiente. Sí, o por lo menos se anunció el envío, ¿no? Hay que seguir el camino que se concrete. Sí, no sé. Y lo otro interesante también que plantean es la convocatoria al embajador de Estados Unidos en nuestro país por parte del gobierno. Y sí, digo, y bueno, para que dé sus explicaciones, ¿no? Uh-huh. Digo, o sea, nos parece que sería una buena medida que tenga una conversación de que, bueno, ha habido la amenaza de invadir Cuba, ¿no? Claro. O sea, y justamente pararse desde el lugar de que Uruguay es un defensor justamente de derechos humanos, defensor de todos los convenios, de todas las instituciones que se han forjado a lo largo de los años. Uh-huh. ¿No? Entonces me parece que sí, nos parece que sería una buena medida. A ver qué explicación puede dar de todo lo que está pasando, porque es Cuba, pero bueno, no queremos, digo, lo que está pasando en Palestina, lo que pasó con el bombardeo en Irán, donde murieron un montón de niños, sí, alguna explicación tienen que dar. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, nos parece una iniciativa muy importante y decíamos también, teniendo en cuenta las reglas de juego con que se mueven estas potencias y particularmente con lo que está demostrando Trump en el gobierno, habrá que estar muy atentos porque también, de acuerdo a la valoración que hagan de cómo les ha ido en este ataque a Irán, pueden buscar réditos de lo que entienden en su lógica, ¿no? Réditos políticos. Si pierden con Irán, si entienden que han perdido, buscar por otro lado con Cuba, mirando hacia la región, obtener esos réditos, votos, en fin, distraer de otros temas que sobrevuelan permanentemente sobre la cabeza de Trump, atacando a Cuba, ¿no? Así que es muy importante que un conjunto de organizaciones como estas esté promoviendo esta solidaridad y planteándole estas inquietudes al gobierno, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, porque en realidad, digo, creo que pensaron que se enfrentaban, no midieron a quién se estaban enfrentando en Irán, y en realidad es una derrota que la van a tener que tapar, esa derrota. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, ojo para dónde van a ir, y bueno, es Cuba, es América Latina, ¿no? ¿Cómo podemos aceptar que somos el patio trasero de América Latina? Entonces creo que todo eso me parece que, digo, que estaría bueno también cuando hablábamos de esto de la reunión con el embajador de Estados Unidos, es justamente, ¿no? O sea, el desprecio también y cómo se nos está tratando a los latinoamericanos, ¿no? O sea, entonces... ni hablar lo que está pasando. Lo que vos decís es cierto, además lo que tiene internamente Estados Unidos en este momento, lo que ha estado pasando con los inmigrantes, ¿tá? Ellos necesitan llevar la distracción a otro lado. Entonces, sí, cuidado que ese lugar no sea Cuba, ¿no? Exactamente. Adriana Baselli, muchas gracias por este contacto. Seguiremos el tema y es necesario alimentar esa solidaridad que no habría ni que explicarla mucho, ni que fundamentarla mucho, ¿no? Pero son tiempos donde hay que volver a explicar lo que debería ser obvio, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad, digo, de hablar estos temas. Hasta pronto, Adriana. Chau, saludos. Hasta pronto. Saludos.